Mi nombre es Oscar Delgado, soy de Capoma, el Centro de Acción Popular Olga Márquez Aré en Defensa de los Derechos Humanos de Ledesma, Jujuy. Y en cumplimiento de lo que marca la Constitución Nacional, estamos acá acompañando a los hermanos y hermanas de comunidades originarias de acá del norte de Salta, 23 comunidades que vienen de la cuenca del río Pilcomayo, han venido desde allá hasta esta zona de Pichanal, en la ruta 34, justo en la rotonda donde se divide para el norte el camino que va para Embarcación, Tartagal, y hacia el este, hacia Orán. Acá se está produciendo el corte de ruta y bueno, acá están acompañando varias comunidades guaraníes, collas, de acá de la zona de Pichanal, Embarcación, Orán, porque bueno, esta es la zona donde más naciones originarias hay de la provincia de Salta y también del país. Y exigiendo justamente el respeto y el cumplimiento del acceso a sus territorios milenarios, territorio ancestral, el acceso a una vivienda, educación y trabajo digno, a la salud. Y también, por supuesto, ¿no? Es uno de los lugares más castigados por el tema de la falta de pozos de agua. Todos los años sale la noticia, los niños que mueren de una mezcla de desnutrición y de sed por la falta de agua y de alimentación adecuada. Y es algo que se vive tapando, obviando y ocultando, y que son las consecuencias también de un modelo de destrucción de los bosques, del monte, que está pasando acá en la provincia de Salta con el modelo del agronegocio de la soja y el maíz transgénico. Siguen desmontando, destruyendo nuestros montes, el Chaco salteño, de la selva pedemontana de Yunga. Este año los incendios fueron terribles, tanto en la zona del ramal jujeño, de Ledesma, Yuto, Sausalito, como en esta zona también de Orán, departamento San Martín. Y eso significa más pobreza, más desgracias para la gente humilde y menos acceso a los recursos porque los montes los siguen devastando y enriqueciendo unos pocos que son los beneficiarios, ¿no?, de las exportaciones de soja hacia el exterior y matándonos el futuro de toda la gente, ¿no? Sí, bueno, acá hemos tenido ya la visita de la policía. Ayer estuvo gendarmería. Por el momento todo tranquilo, esperemos que continúe así y la gente sigue firme acá en su reclamo. Va a estar hasta las 12 del mediodía cortando acá la ruta. Y en el recuerdo del último día de libertad del continente americano, Abya Yala, como es el nombre que se le dio en el encuentro originario de toda América. Abya Yala, la tierra fecunda. Así que esas son las demandas que el gobernador tiene que atender, el gobernador Gustavo Sáenz, que no, nada casualmente están preparando un nuevo programa de llamado ordenamiento territorial de bosques, que significa más desmontes y que no van a respetar ninguna de las medidas adecuadas, ¿no? Como ya lo han hecho anteriormente, cuando tendrían que frenar todo tipo de desmonte y también todos esos grandes terratenientes, tanto nacionales como extranjeros, tendrían que volver a reforestar zonas que no se tenían que tocar, zonas marcadas con rojo en el mapa de ordenamiento territorial, y sin embargo le metieron cientos de miles de hectáreas de desmonte en estos últimos años, y eso también es un problema grave que los gobiernos miran para otro lado. Así que bueno, esa es un poco la situación general, así que espero que esto se difunda y vamos a seguir acompañando acá a los hermanas y hermanas en defensa de la madre tierra, porque es el futuro para toda la gente, ¿no? Muchas gracias.